Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy compitiendo directamente con ese primer partido de la selección española en el Mundial de Qatar, ese partido entre España y Costa Rica que se está disputando en estos momentos, pero nosotros nos tenemos que adentrar en lo que es la actualidad local. Y hoy lo vamos a hacer con el repaso a lo que fue la sexta edición de la ultratravesía Ubrique-Gibraltar, que ya saben que se celebró entre la tarde y noche del viernes y el sábado, y que nos dejó pues una participación de 200 senderistas, de los que una amplia mayoría logró finalizar la prueba. Nos hablaban entre 12 y 14 abandonos que hubo que lamentar por diversos motivos de distinta índole, pero en general pues siguiendo el guión de lo previsto y todo súper organizado, como siempre, como hace el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que deja poco a la improvisación. Siempre hay mucho trabajo detrás para que todo salga a la perfección, y así fue como salió. De hecho, como decimos, perdón, lo que vivimos allí a la entrada, a la llegada de el grupo a la meta, situada en el centro de la Avenida de España, posteriormente en el Instituto, en el IES, Maestro Francisco Fatou, pues fue algo espectacular, ¿no? Sobre todo, mucha presencia de familiares, de amigos en la línea de meta. Esto quizás complicó un poquillo el trabajo a los medios que estábamos allí reunidos para poder captar esas imágenes. Era prácticamente imposible, no nos dejaban. Podemos hablar 50-60 personas con sus móviles echando fotos. Era imposible captar ese momento como nos hubiera gustado. Pero bueno, pues después sí pudimos recabar las impresiones de los participantes. En primer lugar, hablamos con el presidente del Club Senderismo Los Tres Caminos, con Manolo Díaz, pues que era un fiel reflejo de lo que había sido toda la travesía, la salida desde las 8:30 de la tarde en la línea hasta esa llegada, pues casi 24 horas seguidas metidos en este reto, toda una noche sin dormir, y los sentimientos a flor de piel tanto de los organizadores como de los participantes. Decir que bueno, que salió todo bien, que no hubo que lamentar ningún incidente de consideración, los normales en este tipo de pruebas deportivas, que tras la finalización de la misma, con la presencia tanto de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como de la concejala de deporte, Virginia Bazán, se procedía a la entrega de distinciones y reconocimientos. Así fue reconocida Babel Márquez, se le entregó una placa, y también a los senderistas, en este caso a los participantes más veteranos, al más veterano y al más joven. El más veterano recayó en Pedro Reina y el más joven en Antonio Sánchez. Y como decimos, nosotros tuvimos la ocasión de estar allí en la meta y de recabar esas impresiones de estos protagonistas. Pues es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. En principio, al participante más veterano, a Pedro Reina, al participante más joven, Antonio Sánchez, que recibieron sendas distinciones, y también con el presidente del Club Senderismo Los Tres Caminos, con Manolo Díaz, para hacer un balance, un resumen de lo que nos dejó esta ultratravesía Ubrique-Gibraltar. Y sin más, vamos a proceder a escuchar esas impresiones y esas palabras que tenían con nosotros después de la travesía. Bueno, y estamos con Pedro Reina, que ha recibido el trofeo al participante más veterano de esta sexta travesía Ubrique-Gibraltar. Pedro, buenas noches y enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la edición de este año? Después de 3 años de ausencia, la última en 2019, supongo que había muchas ganas. ¿Cómo la habéis vivido? Pues bueno, en primer lugar te voy a comentar que tuve el premio también por la alcaldesa del 2018, y este es mi segundo premio en Ubrique, de travesía resistencia, el mayor de la categoría, porque soy el mayor de 161 o 162, y la otra vez anterior creo que fueron 200. Dime. Eso, sí. Hecha esa puntualización, ¿cómo le ha ido la edición? Hoy resulta que ha sido un poco dura. ¿Por qué? Porque ha habido mucho barro por los caminos. y hemos tenido que zartear muchas cosas. Hoy teníamos los arcones para arriba, pero no hemos podido porque había una cacería de ¿cómo es? De una montería mayor, y hemos tenido que coger, dar toda la vuelta y salir por el Berrueco y junto al mojón de la víbora y ya coger para Ubrique. Pero ha sido, la verdad que ha sido dura, y es un el momento frío y en momento calor, y vamos. Pero nada, ha salido bastante bien. Antes nos hablaba de la edición de 2018, recordemos sí. Que esta es la primera que se hace en noviembre por causas mayores. Sí. ¿Ha habido mucha diferencia? ¿Se ha notado mucho el hacerla dos meses después? La verdad es que a mí me ha gustado más ahora, pero te digo el porqué. Porque en septiembre, el 18, 21 y 22 de septiembre, hace mucha calor, y hoy no hemos tenido esa calor. Si te cogen en septiembre unos días de estos de calor sin aire, es asfixiante. Y hoy la verdad que hemos estado muy bien, porque la verdad que es eso, diría en ciertos momentos hasta frío, y nos hemos quitado, luego a lo mejor a subir una subida no hemos tenido que poner porque no se podía estar sin la cazadora, y ese ha sido el punto de hoy. Además, no sé qué habrán opinado los demás, pero eso es lo que yo he observado. Y el terreno, nos comentas tú que había zonas con barro, pero no sé si, hasta qué punto se puede agradecer la lluvia, porque el campo estaba hombre, muy seco. Yo prefiero el barro con que llueve y que haya llovido y que hubiese seguido lloviendo más, pero la naturaleza es la que manda. Y a mí no me importa, he dicho el comentario eso porque es verdad, hemos tenido zarto, que hemos tenido que zartar por lo harto porque no hemos podido, una barbaridad, pero yo prefiero la barbaridad y que llueva, la verdad. ¿Cómo han visto el ambiente este año? Como decíamos antes, después de 2 años de ausencia. Pues la verdad que el ambiente ha sido bastante bueno, al cambiar creo que había 200 personas y luego creo que hubo un poco de bajón, porque la fecha no le interesaba o no le venía bien, pero al final se ha completado, porque han sido creo que 162 más los ruteros, o sea que se ha pasado de los 200 personas, que ya eso es. Y otra cosa que quiero destacar muy bien, los habituallamientos, no sé cuánto han sido, yo por decir algo creo que han sido por lo menos 14 o 15, ha sido una barbaridad. O sea, que tres caminos en ese punto, yo creo, yo he ido a muchos, yo he estado en la maroma, he estado en casi todo, porque yo he hecho 26 travesías, tengo 2 maromas, 3 subbéticas, 2 subias, y ya como te he comentado, la de Gibraltar, el 2018, creo que yo tengo 8 premios especiales en competición y a mi categoría. Siempre hay que entender qué es eso. Y la verdad, pues yo he notado que la gente ha estado contenta. Ha habido de todo, pero contenta por en particular por el ambiente que ha habido. Yo he visto un ambiente muy bueno. ¿La llegada qué te parece? La llegada ha sido un poco retenida, pero es que es normal, porque tú tienes que esperar. Tú, a lo mejor de 180 hay 100. Y los otros sentarse al entrar en Ubrique hay que esperar un poco para entrar todos juntos, porque entonces sería muy feo de hay que esperar. O sea que dentro es una cosa que va a ocurrir a lo mejor casi siempre, porque nadie es igual, siempre hay último y primero y de todo, y quien se queda detrás porque no puede, porque ha tenido una lesión, porque ha habido varias lesiones, y creo, es que no estoy seguro porque no he hablado con los compañeros, que también vivo este año muchos abandonos, no sé por qué motivo. Han dicho lo contrario, que ha habido 12 nada más. Bueno, muchos, 12 es mucho, si otro año ha habido uno o dos, a lo mejor para mí 12 ahora mismo, te estoy diciendo, si ellos han dicho que no, pues ellos saben mejor que yo. Es que he escuchado que han abandonado algunos, que han sido bastantes. Si han sido 12, pues 12. Quiero decir que 12 aparentemente parecen poco, pero si otro año apenas han abandonado, 12 creo que un poco harto a lo mejor. Pero bueno, volvemos a lo que te he dicho antes. Mucho barro, mucha cosa, y todo el mundo no tiene tiempo para entrenar y Pedro, ¿tú sabes? Para dime. Despedirnos ya, dime. Una pregunta indiscreta. Sí, vale, la que quiera. El más veterano, sí. ¿De qué edad estamos hablando? Yo tengo, yo nací el 26 de julio del 48. Tengo 74 y de julio estamos en, a usted, son 4 meses, ¿no? De julio a, ¿qué fecha es hoy? Noviembre. Pues noviembre, pues usted, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, ¿no? 74 años y 4 meses. Sí. Dime. Nada, y eso, que forma también parte del equipo de travesía del Cruce. Sí, yo... Vamos, que no es... No, que nada. Que el tío está entrenado, que no sí, es... Sí, no, yo tengo... Es que ahora mismo no recuerdo, pero yo tengo que llevar... No sé el equipo de travesía los años, pero 7 o 8 años seguro. Yo es que estoy en el equipo de travesía. 7 o 8 años, por lo menos. Pues nada, Pedro, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, gracias a ustedes, ¿vale? Gracias. Bueno, gracias. Estamos con Antonio Sánchez, que ha sido distinguido en esta travesía como el senderista, digamos, más joven de todos, de los 200 que le han afectado a la prueba. Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Muchísimas gracias. Hace una ruta espléndida, o sea, me ha parecido una cosa alucinante. Iba con un poco de miedo de si le iba a poder terminar o no, pero la ha terminado y me ha parecido una cosa alucinante. Antonio, que tienes 20 años, sí. Cumplido recientemente además, ¿no? Literalmente ayer. Ayer. Fíjense, ¿cómo te metes con 20 años en un embrollo como este? Porque siempre, desde hace 2 años empezamos a hacer rutas con mi madre, porque a mi madre siempre le gusta hacer rutas, y junto a un grupito de personas para hacer rutas todos los fines de semana, me fui con ella y le cogí el gusto hasta que me dijo uno de ellos, vamos a montarnos a Gibraltar, y dije, vámonos que nos vamos, y me ha encantado. Una cosa, hacer esas rutas de fines de semana, claro, que claro. Trae 96 kilómetros, que se habéis pegado una noche sin dormir, ¿cómo no, tiene el cuerpo ahora mismo? Reventado, para dosarme y dormir como un lirón, vamos. Pero bueno, también había una preparación anterior, ¿sabes? También hemos hecho una ruta, la ruta de la Recovera, que son 50 kilómetros, que es como preparación para saber si puede, ¿sabes? Hacer una de 96, que es el doble, ¿sabes? Y todos los fines de semana hace 20 kilómetros, 25, 30 kilómetros. Que o sea, te has venido a cierre, que claro, claro. Una preparación por detrás para evitar sufrir, ¿no? Para evitar sufrimiento y a que haya alguna dolencia o algo. ¿Y entonces cómo ha sido? Ha sido algo increíble, o sea... Ha habido algunos puntos en la ruta que sí que es verdad que el cuerpo se resiente cuando llega a un cierto límite, pero ha podido con todo y más. ¿Cuál crees tú, bueno, cuál han sido para ti los puntos más complicados de estos 96 kilómetros? Porque darán para mucho, dará para uno venirse arriba, tener claro. Momentos difíciles, venirse abajo. ¿Tú cuándo podemos decir que has pasado los momentos más difíciles? Había momentos en los que te vienes arriba y empiezas a coger una cuesta y empiezas a subir, pero llega un momento que empiezas una recta, y la recta sigue y ves que no acaba y te empieza a doler la rodilla, el gemelo, el muslo, todo, te empieza a doler todo y te dices, y ha llegado un momento que he dicho, hostia, puedo llegar a hacer los 98 kilómetros. Hay un momento que me he planteado si podía llegar a hacerla, pero hablando con los que hago siempre ruta, me han dicho, esto lo haces y te lo ventilas. Y me lo ventila. ¿Esa recta, la vía del tren? Sí. ¿Qué zona ha sido? Exactamente la que te estás comentando. ¿Esa vía del tren antes de llegar a Jimena? No sé cuál ha sido el momento concreto ahora mismo, la verdad. No te puedo decir exactamente. Recordemos que lleva una noche sin dormir. Efectivamente. Pero, por ejemplo, la subida al castillo de Castellá, por ejemplo. Esa cuesta ha sido un poco costosa. Porque subía, parecía que iba a terminar la cuesta y te ponían otra cuesta. Parece que te ves y una curva y con otra cuesta. Y tú llevabas unos cuantos kilómetros ya ahí y ha costado un poco. ¿Y la llegada a Marín, por sí. ejemplo? Como... La llegada a Marín ha costado también, pero... Y sobre todo me refiero al tema ya, cuando uno llega a ese avituallamiento, sí. Dicen que es un punto de inflexión en la prueba, ya lleva muchos kilómetros. Claro, claro. Te queda... Llega un punto que... No sé si es ese punto exactamente, ahora mismo no me acuerdo bien, pero como que ya no te puedes volver atrás. Llega un punto que ya no, ya es, ay, ya es, o si llegas ahí y dices que sigues, y más te lo dejan bien claro. Dices, si sigues o brique, ya está, no hay vuelta atrás. Y yo llegaba ahí planteándome si volverme para Ubrique, porque me veía tengo como una pequeña lesión, y pero bien, o sea, me dijeron, no, no. Tú esta la haces y y lo ha podido hacer perfectamente bien. Toño, ¿cómo has visto el ambiente de los participantes? ¿Tú el, ambiente, sido el, todo el ambiente ha sido... Y, o sea, que casi te ha cuadriplicado la edad. Claro, claro. Pero es que eso es lo bonito, creo yo, de hacer las rutas, que es que eso también es lo que me encanta de la ruta, que es que da igual la edad. O sea, te puedes juntar con gente que puede ser la edad de tu padre, que puede ser tu padre, puede ser tu abuelo perfectamente, o gente que... Sabes que es que da igual, la edad no es un factor determinante en este tipo de actividades. Pues nada, Antonio, enhorabuena y muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, estamos con Manolo Díaz, presidente del Club de Federalismo Los Tres Caminos, en el momento en el que acaba de hacer toda la expedición, la llegada a Ubrique, la llegada después de 96 kilómetros desde Gibraltar. Manolo, vaya noche más larga, ¿no? Bueno, la nochecita, la noche larga, a ver cómo nos depara aquí. Estamos empezando ahora estas fiestas. La verdad es que ahora mismo un poco aturdido porque acabamos de llegar, los nervios de la llegada, el parón del bajón ahora que te da, pero bueno, esperemos que ahora todo salga bien aquí en la fiesta, la entrega de trofeos y bueno, descansar un poco, que nos relajemos después de todo lo que hemos llevado estas semanas atrás, intentar por bueno, relajarnos ahora un poco, tomar algo aquí y que todo salga ya, termine bien como ha venido siendo. Las escenas que vemos aquí, como los sentimientos a flor de piel prácticamente, nos revelan que el esfuerzo que han tenido que hacer todos los senderistas durante estas casi toda más la prueba. 24 horas. ¿Eh? Es verdad, la verdad que es un esfuerzo, al principio se va llevando bien, pero cuando ya te entran en las piernas los 60, 70, 80 kilómetros, ya se va haciendo pesado, hay gente que no tiene la misma condición física todo el mundo, entonces tenemos que ir tirando de ello, que es lo que a nosotros nos va matando realmente, porque pararnos, nosotros llevamos un ritmo y por querer que todo el mundo termine, vamos animando, vamos empujando, vamos a su ritmo y nos vamos, rutero de cola, nos vamos quemando un poco, pero lo importante es que todo el mundo mete aquí en meta a la mayoría de las personas posibles de competición. Y después los sentimientos, pues ya veis, cuando entras aquí en la Avenida España, pues bueno, pues llora, te emocionas, porque es imposible no emocionarte, ¿no? Después de tanto esfuerzo y que no haya incidentes graves, que ha sido lo mejor, que no son incidentes graves, todo lo hemos sacado más o menos adelante bien. Tú como organizador, pero que también se habéis pateado de todo el recorrido. Claro, claro. Sí. No es la primera vez que lo hace, no. Pero siempre se ven las mismas caras, ¿no? Al llegar aquí a meta, ¿no? Después sí, bueno. Como que lo suelta todo. Sí, aquí cuando ya vienes con todo el estrés que hemos tenido durante toda la semana, con tanta acumulación de inconvenientes, desde que nos aplazaron la prueba porque no podíamos pasar por Alcornocal en septiembre, todo ha sido un cúmulo de estrés, de querer correr, de meter la competición adelante. Y bueno, cuando ya terminas aquí, pues bueno, cuando tú ves lo que hemos vivido aquí en esta Avenida España, la gente ya emocionada, gente que viene ya en los últimos momentos ya con las lágrimas en los ojos, porque no puede con su alma ya y quiere llegar. Y son sentimientos que es lo que te da grandeza, es lo que te da que esta gente disfrute. Y que bueno, para esto estamos, para vivir estos momentos, porque la verdad que la prueba lleva mucha fatiga, mucho estrés, mucha preparación y la recompensa es esta. Bueno, ¿y cómo ha ido la cosa esta noche? Supongo que se habrá dejado notar la baja temperatura, no sé si habéis tenido presencia de lluvia, creo que lo han respetado. No. ¿El terreno cómo se lo habéis encontrado? Claro, mira, pues por una parte el terreno fabuloso porque en la zona, por ejemplo, del Pinar del Rey, que siempre atravesábamos con las bragas puestas en la cara porque allí mucha arena, mucho polvo, cuando van pasando los primeros participantes, los que vamos más detrás, pues nos vamos comiendo polvo, pues claro, con estas aguas que han venido estos días había asentado el terreno y se había puesto un terreno fabuloso para caminar. Durante todo el terreno hemos tenido algunos tramos en los que también te tengo que decir que era prácticamente impracticable por el barro que nos hemos encontrado, patinábamos mucho, los todoterrenos patinando por los carriles de habituallamiento porque se nos iban también con el barro que nos hemos encontrado, pero en general, pues bueno, ha ido transcurriendo con normalidad, los típicos incidentes que se suelen dar en estas pruebas. El tiempo nos ha respetado, que ha sido lo principal, porque si nos llega el agua, nos llega a caer toda el agua que venía prevista, que hemos estado viendo esta semana, pues estar durante 96 kilómetros lloviéndote hubiera sido hubiera sido lamentable, porque la verdad es que ni la mitad de las personas hubieran llegado aquí a Ubrique. Eso lo tenemos clarísimo, vamos. No ha respetado el tiempo, hemos pasado mucho frío en situaciones, bueno, de mucho levante, hemos pasado humedad, algún tipo de calor, pero en general el tiempo ha sido perfecto para este tipo de travesía durante prácticamente todo el recorrido. Ha habido incidentes reseñables, ¿calculas más o menos cuántos han podido terminar de los 200? Pues te puedo decir que habrá habido unas 12, 14 bajas, sin por encima. Te lo digo, 12, 14 bajas, lo que hemos podido contabilizar más o menos en la prueba. Los demás hemos terminado todo, unos, como te digo, unos con más esfuerzo, otros con menos, pero todos hemos terminado la prueba. No son muchas, ¿no? Lo que No. Da a entender de que la gente cada vez viene más preparada, ¿no? La gente cada vez viene más preparada. Hay gente, es que por muy preparado que estemos, cualquier lesión te deja fuera un participante. Mira, a pocos kilómetros un participante nuestro, un compañero de nuestro club, ha tenido la mala suerte de que le han soltado una rama al delante y ha venido a clavársela en el ojo. Venía con mucha ilusión, muy preparado, se ha estado preparando durante un año para hacer esta prueba, y a las primeras de cambio lo hemos tenido que llevar al hospital y se ha quedado fuera, el médico no se lo ha aconsejado. Yo te digo que por muy preparado que venga aquí un participante, nunca se sabe. Aquí hasta el rabo todo es toro, y hasta que no llega aquí a esta avenida te puede pasar cualquier cosa. Pero los participantes vienen cada vez más preparados. Y en una prueba de 100 kilómetros con 200 participantes, que se te retiren 12 o 14, para nosotros es insignificante. Oye, Manolo, cuando termine todo esto, cuando ya terminen los gastos y te vayas a tu casa, ¿cómo coge uno la cama? Pues que me vaya a mi casa me tendréis que llevar, ¿no? Pues bueno, pues mira, con mucho cansancio, porque estamos agotados. Yo estoy desde, por ejemplo, las 5 y media de la mañana del viernes levantado y aquí estoy. Cuando coja la cama, no me entero, sinceramente. Yo voy a la ducha, en la ducha me pego mi bajón y me meto en la cama, y ya, pues, si Dios quiere, hasta mañana. Por la mañana, cuando me levante, pues, típico calambrillo, las piernas engarrotadas, pero bueno, con la satisfacción de que todo haya salido bien, te levantas un domingo, respiras y dices, bueno, pues, salimos de esta y perfecto. Nada, Manolo, muchas gracias, enhorabuena. A ustedes, como siempre, ¿vale? Por vuestra atención siempre. Gracias, muchas gracias. Desapareció, si es que alguna vez no estuvo aquí conmigo. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Nos vamos a quedar en los siguientes minutos con el fútbol sala, los resultados de lo que fue la tercera jornada de la liga local y los horarios de la próxima. Por ejemplo, nos quedamos con la división de honor, pues que tras tres jornadas está súper interesante. Estos fueron los resultados de esta jornada. Revolución Quisco Trujillo, Experiencia Audo, marca 91-0. Autoservicio La Plaza 1, Quedeque 2, Pap Álamo 4, Panteras 5, Viajes Gran Mundo Tour 2, Revolución Quisco Trujillo Construcciones 3, Construcciones y Reformas G&G 4, y La Placita 3, Estudiantes Holder Wallet 7. De esta manera, la clasificación tras tres jornadas está así. Panteras, líder con 6 puntos. 6 puntos tiene también Autoservicio en La Plaza, Experiencia o Outdoor marca 91 y Construcciones y Reformas G&G. 4 puntos para PAP Álamo, Estudiantes y Revolución Quisco Trujillo Construcciones, además del Quedeque, 2 puntos para La Placita. Y cierra la clasificación Viajes Gran Mundo Tour con 0 puntos. La próxima jornada pues nos deja 3 partidos programados. A las 8 el viernes en la cancha exterior, Autoservicio en La Plaza, La Placita. A las 9, Estudiantes Holder Wallet, Quedeque. Y a las 10, Construcciones y Reformas, G&G, Experiencia Audo, marca 91. Hay 2 partidos más que se tendrían que haber jugado este fin de semana, pero que han sido suspendidos. Y eso, como decimos, es la división de honor. En primera división, pues estos fueron los resultados de esta tercera jornada. Un marcador sorprendente entre Sport Perú 10 y Benocat 12, 22 goles nada más y nada menos en un partido súper abierto. Pues 10-12 fue el resultado final. Corte Aguilar 2, La Saeta 6, Ludoteca Princesas y Piratas Guas 2, Brille 1979 5 y Oasis Launch Park 0, Infosama 0, por cierto, segundo empate a cero de la temporada que registramos en la liga local. La clasificación la encabeza Abril de 1979 con 9 puntos, 7 Infosama, 6 La Saeta, 4 Ludotecas Princesas y Piratas Guas y Benocaz, 1 punto Corte Aguilar y Autoescuela Celia, menos 2 puntos Oasis Long Pub y menos 3 puntos Sport Perú. La próxima jornada en División de Honor dejará los siguientes encuentros. En este caso, en el pabellón de los Remedios, el viernes 8:30, Benocaz Oasis Long Pub. A las 9:30, Infosama, Ludoteca, Princesas y Piratas Guas, y a las 10:30, Saeta, Autoescuela Celia. En el pabellón Polideportivo Municipal, a las 10 de la noche, Abril de 1979, Corte Aguilar. Descansa el equipo de Sport Perú. Otro apunte, y es que la selección gaditana de baloncesto en la categoría mini femenina ha vuelto a hacer una convocatoria para este fin de semana. Ya saben, el fin de semana pasado también organizó una convocatoria, y en este programa de selecciones provinciales, que tiene lugar en el Palacio de los Deportes de Chapín, o tendrá lugar este próximo domingo, ha sido convocada de nuevo una jugadora ubriqueña, en la segunda convocatoria consecutiva. Se trata de Paula Carabot Macías, está entrenada por Jesús Ordoño, forma parte del equipo mini básquet del CABU, mini básquet femenino, y como decimos, ha sido convocada para este domingo con la selección gaditana de esta categoría en el Palacio de los Deportes de Chapín de Jerez de la Frontera. Bueno, y nosotros vamos a continuar y nos vamos a quedar hablando, bueno, de una cuenta que teníamos pendiente, porque hace ya un par de fines de semana se disputaba el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica Adaptada, donde participó el jinete pradense Juan José Cózar, con el que hemos hablado un par de veces, nuestro amigo Juan José Cózar, que nos comentó pues que ya se pondría en contacto con nosotros para comentar cómo le fue ese Campeonato de Andalucía. Y le fue bastante bien, porque consiguió la medalla de bronce. Consiguió esa medalla de bronce en su primera participación en un Campeonato de Andalucía, donde de nuevo estuvo montando a Morante, el caballo que pertenece al centro hípico Los Álamos de Villamartín. Pues vamos a hablar con Juan José Cózar para que nos cuente cómo le fue este Campeonato de Andalucía y cuáles son sus planes de futuro con su nuevo caballo. Ya saben que adquirió a Romeo VI, es el nombre del nuevo caballo, gracias a la aportación, a la ayuda de la Fundación López Mariscal. Vamos a hablar con Juan José Cózar, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Juan José, buenas tardes. Buenas tardes. Hace tres fines de semana disputaste el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica Adaptada, que tuvo lugar en Vejer, uno de tus grandes objetivos de lo que ha sido esta temporada. ¿Qué tal te fue en este Campeonato de Andalucía? Pues muy bien, el primer año que pude participar en este campeonato de Andalucía de Doma Clásica Adaptada, y muy bien, pasé el primer año tercer puesto y medalla de bronce y demás, en Montemedio, que se celebró, y bien, para el primer año tampoco me pudo quedar. Uh-huh. Cuentan los resultados que estoy obteniendo, bueno, estuve con Morante, pues bien. Uh-huh. Cuéntanos, porque fueron dos días de competición en los que, como tú bien dices, acudiste con Morante y finalmente conseguís esa medalla de bronce en lo que ha sido tu primera participación. ¿Cómo fue tu actuación en esas dos jornadas? Pues el viernes, pues entré y me... El viernes tuvimos que entrar y uh-huh. hacer la inspección veterinaria con el caballo. Uh-huh. Y para saber qué condiciones estaba, si podría participar y no podría participar, por si estaba en condiciones íntimas para participar, o si tenía alguna lesión en el caballo. Y ya el sábado hice la primera reprise, que era la antigua, la que yo estaba haciendo, la otra. La reprise, lo que digamos, son los ejercicios que me piden pistas. Y el domingo, como el sábado me puse un poquillo más nervioso, como era mi primera vez, mi primera experiencia, pues así decirlo, pues entonces me falló los nervios y conseguí un 56. Uh-huh. Entonces ahí pues sí. El domingo ya iba más tranquilo en pista. Iba, bueno, el sábado iba con menos contacto el caballo, pero el domingo ya llevaba más contacto el caballo. Y ahí, pues entonces sí, sí llevaba el domingo más contacto y saqué un 60. Entonces el domingo, a hacerme la nota, pues quedé el tercero y gané la medalla bronce. Uh-huh. ¿Y cómo se portó Morante? Pues Morante se comportó bien, a pesar de todo, y que era un sitio nuevo para él, para mí una experiencia nueva, pero como yo le dije a los monitores que para el año que viene, pues pienso repetir con el mío, que gracias a la Fundación López Mariscá, pues voy a concursar con él. Bueno, no sé si en la misma categoría, en territorial o en nacional, estoy ahí, pero que voy a concursar con Romeo VI. Uh-huh. Ya lo estoy cogiéndolo y demás, preparándome. Uh-huh. Ahora hablaremos de eso, pero antes, centrándonos todavía en el campeonato, ¿quiénes fueron tus rivales en esta lucha por el podio? ¿Y con qué experiencia contaban? ¿Eran jinetes más...? Mis rivales fueron Alejandro Espejo Lanza, que de Málaga, bueno, un pueblo de Málaga, y Ana San Román. Alejandro quedó el primero. Bueno, él tiene síndrome de Down. Uh-huh. Pero bueno, a pesar de todo, no te digo ni que sí ni que no, porque puede quedar como yo, como Ana, puede quedar primero yo primero. Pero Alejandro quedó primero en ese momento y se llevó la medalla de oro. Ana Sarroma quedó segundo con medalla plata y yo medalla bronce, tercero. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ha sido tu preparación para llegar en las mejores condiciones a este campeonato de Andalucía? ¿Cuántas horas has dedicado en estas últimas semanas? ¿Me puedes repetir? Sí, te decía me ha quedado bloqueado. Sí, te decía que ¿cómo ha sido tu preparación, tu entrenamiento, ¿no?, para llegar en las mejores condiciones a lo que ha sido este campeonato de Andalucía? ¿Que cuántas horas has dedicado? He estado entre tres veces a la semana, una vez dos, depende cómo me pillaba, una vez dos, otra vez tres, así, y va. Ajá. Allí, pero casi siempre dos veces, entre dos veces y tres. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido? A la semana. ¿Y cómo ha sido el ambiente que te has encontrado en este campeonato de Andalucía? Pues muy bueno, muy buen ambiente, me he llevado un buen sabor de boca, muy buenos amigos, Inma Velasco, que la conocí yo de otro concurso, la también he conocido también a Flor Espina, vino de Suiza de pequeña y se quedó aquí en Andalucía y ella compite en grado 5 y nosotros competimos en grado 6. Uh-huh. Ella es también jinete para cuestre, también en nuestra modalidad, pero ella resulta que ella tiene la prótesis de la pierna. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Y ella se llevó también su categoría medalla de oro, porque estaba ella nada más. Uh-huh. En su categoría. Y ahora te encuentras, Juan José, en la... bueno, este fin de semana tengo entendido que es la Copa de Andalucía de doma adaptada. Tenías la intención de acudir, no sé si lo harás finalmente, porque estabas intentando buscar patrocinadores, ¿no? Sí, pero al final he renunciado a mi plaza por motivos personales, porque al final no voy a acudir. Entonces, uh-huh. Pero he quedado en primera posición, porque, como me han dicho mis monitores, y mi hermana también, que a pesar de ello, en dos años, en menos de dos años, tener lo que yo tengo, tener mi propio caballo, gracias a la, y siempre lo digo, gracias a la Fundación López Mariscal, gracias a José Luis, o como se conoce aquí, al turronero, a como y todo lo que está haciendo él, que sabemos que ahora el parque de atracciones que lo va a montar en el parque de Gonzalo Soria en Jerez, y demás, y en menos de un año está concursando y clasificarme en la Copa de Andalucía y quedar primero, en primera posición. Claro, porque para poder... Para mí es un logro, está ahí, ya. Juan José, para poder participar en esta Copa tienes que hacer un mínimo de pruebas, ¿no?, con anterioridad. Sí. Y tú ya las has hecho y lo que te ha permitido es entrar en el ranking de Cádiz, que es de donde cogen a la gente para participar en esta Copa, ¿no? Sí, para... Perdón. Para poder participar en la Copa de Andalucía necesito un mínimo de cuatro concursos. Cuatro concursos mínimo, antes del 1 de septiembre. Uh-huh. Si no, no puede participar en la Copa de Andalucía. ¿Sí? Y si tiene más concursos, pues también puede participar. Es decir, si tiene 5 o 6 concursos, también puede participar en la Copa de Andalucía. Pero tiene que tener mínimo 4 o 5 concursos. Uh-huh. Para poder participar. Bueno, la Copa Andalucía. Tú has tenido tu plaza, pero... Se celebraba en Medina Sidón. Tú obtuviste tu plaza, como bien dice, con esa clasificación, pero finalmente nos cuenta que por motivos personales no vas a acudir. Pero creo que tienes en mente, para la próxima temporada, dar un salto, ¿no? Pasar ya de las pruebas autonómicas, de las pruebas regionales a las nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en mente, Juan José? Pues tengo pensado probar caballo en el social, y de social, porque tengo que probar primero el caballo Romeo VI, probarlo en el social, y de ahí pues pasarme a nacional. En nacional, ¿qué pasa? Como yo estuve viendo el vídeo de Flores Pina, él cuesta casi unos 400-500 euros más o menos el campeonato nacional. Entonces no viene a salir caro. Entonces por eso busco patrocinadores, y para el año que viene, en caso que digamos de no ir al nacional, también busco patrocinadores para el territorial, porque también se nos hace las cuestas arriba en el territorial, porque entre gasto y el porte y demás, y la inscripción, también se nos hace la cuesta arriba. Uh-huh. Un poco, porque el campeonato de Andalucía me ha salido casi los 600 euros, y no es que digamos que... Porque este año se ha celebrado en Vejer. Todos los años no se celebra como si, digamos, en SICAP, que están los internacionales del caballo. Sí, sí, sí. Se celebra en FIBE. Por ejemplo, algunos años se cambia, algunos años se celebra en Vejé, otro año en San Martín del Cerrillo. Entonces hay algún año que se cambia. Claro, y tú lo que necesitas son patrocinadores, ¿no? Para esos desplazamientos, sí. Para las inscripciones y para todo. Por eso me gustaría hacer un llamamiento, a ver si me pudieran patrocinar, ¿no? Es decir, hacer posible que me ayudaran al tema de patrocinio. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Juan José, ¿cómo te va con Romeo VI? Que ese, recordemos, es el caballo de tu propiedad que pudiste adquirir gracias a la ayuda de la Fundación López Mariscal. ¿Cómo te va? Pues ahora mismo pues lo estoy poniendo redondito, digamos. Redondito, digamos, es que agache la cabeza, que no vaya con la cabeza levantada, es decir, que no, que tenga yo más contacto, que no pierda mucho yo el contacto, como me pasaba con Morante. Entonces, con Morante me pasaba, yo perdía mucho el contacto. Entonces, como me dijo a mí mi monitora Carlota, a perder contacto pierdo mucho, mucha puntuación. Entonces, a perder la puntuación me falla todas las cosas. Entonces, Morante aprende lo que es recorrido, pero yo hacerlo bien, como me dice mi monitora, dice, lo está viendo bien, pero Morante te da haber recorrido, ahora tú, yo lo tengo que hacerlo tú, porque Morante que lo coge más personas, pero el tuyo es tuyo, que lo coge tú solo. Pues muy bien. No lo coge nadie más. La idea es lo que tú comentas, el competir ya el año que viene con Romeo, ¿no? Sí. Y ese lo llevo yo para el año que viene. Muy bien. Bueno, ayer estuve cogiéndolo yo, haciendo círculos y demás, y muy bien. Pues nada, pues Juan José, lo vamos a dejar aquí, en principio darte las gracias. Sí, dime. Antes de despedirme, sí. Si me deja... Sí, venga. Si me deja, antes de despedirme, nada, hace una cosita. Quiero agradecer a Radio Brique por haberme cogido en esta temporada. Para darme a conocer y demás, también al Centro Hípico Dos Álamos y a la Fundación también López Mariscal, que si nos está escuchando también, y demás, a todo lo que nos está oyendo también, que muchas gracias. Y que bueno, que sé que el otro día me dieron que desde le he puesto la noticia tuya en Radio Ubrique, y dice y la he escuchado y sé de quién es y sé cómo va y demás. Dice, y me alegro mucho que tenga el caballo y sé cómo ha sido la historia y demás. Que es una persona de aquí de Prado. Y entonces me lo dio y me dice, y me alegro, y entonces por eso quiero agradecer tanto a Radio Ubrique como a la Fundación López Mariscal, a José Luis, al Turronero, a toda la gente que ha apostado por mí este año y demás. Pues nada, nosotros te damos las gracias a ti por habernos atendido, la enhorabuena pues por esa medalla de bronce conquistada en ese campeonato de Andalucía, y te deseamos toda la suerte del mundo para tus planes de la próxima temporada con Romeo VI, ¿vale? Sí, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final. Volveremos mañana jueves a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brique. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Getting out.